Ahora, en el documento que decía de hacia un bicentenario en justicia y solidaridad que nos dieron nuestros obispos para ayudarnos a prepararnos para el bicentenario de nuestra nación, allí ellos también al principio convocan a todos, convocan a todos los que habitan la nación argentina, nuestro país, para prepararnos para estos momentos importantes que como nación vamos a vivir. Y después hacen una mirada de la realidad también que nos ha pasado en estos años, en donde notan que algunos acontecimientos nos han enseñado mucho, y hacen una mirada también muy positiva de la fortaleza de nuestro pueblo, fortaleza nuestra, porque reconocen que hay mucha fe, hay un gran sentido de amistad, un valor por la familia, por la educación, la justicia se la busca, el deseo de que cada uno pueda tener trabajo, pueda vivir dignamente. Bueno, reconocen también positivamente los valores que tiene nuestro pueblo. Y al final dicen que es bueno, que tenemos que seguir a través del diálogo buscando consensos fundamentales para nuestro país. Y entonces nos proponen también algunas metas. Y eso es lo que le quisiera compartir a ustedes, o recordar mejor, porque seguramente ya lo habremos escuchado nosotros en algunas oportunidades, lo vamos a escuchar también seguramente en estos años. Nos proponen al final algunas metas hacia donde tenemos que caminar y comprometernos entre todos. Yo les comparto solamente algunos que me parecen apropiados para nuestra oración, porque hay otros que puede ser en otra oportunidad, si uno puede seguir leyendo, ¿no? Entonces, la primera meta que dicen ellos que nos tenemos que comprometer es volver a recuperar el respeto por la familia y la vida. Recuperar el respeto por la familia y la vida. Es decir, hoy nos damos cuenta nosotros que nuestras familias están sufriendo muchos problemas, muchas dificultades, ¿no? La división, el desconcierto a veces de los padres en acompañar la educación de sus hijos, la fidelidad en el matrimonio está muchas veces puesta en tela de juicio, si hay que ser así, ¿no? El tipo de familia, ¿cómo estamos? Bueno, y entonces la primera meta dice volver a recuperar el respeto por la familia y la vida. Me parece que es el primer meta y el primer compromiso que podemos pedir al Señor, y rezamos también, que Dios nos ayude a valorar siempre nuestra familia, a cuidar nuestra familia, a volver a comprometernos con nuestra familia. Sí, en la familia es donde el primer lugar en donde uno es amado y uno aprende a amar, y necesitamos cuidar nuestra familia. Y que los padres puedan cumplir realmente con su misión. ¿Cuántas veces uno escucha, ¿no?, los papás desorientados para la educación de los hijos? Es necesario entonces volver a recuperar el valor importantísimo de la familia. Y una segunda meta que nos dicen es avanzar en la reconciliación entre los sectores y una gran capacidad de diálogo. Esto que ellos nos dicen así para toda la sociedad, nosotros no podemos como cristianos darnos cuenta que es importantísimo la reconciliación entre los sectores o los grupos. Si a veces notamos en nuestras propias comunidades cómo nos cuesta vivir y ayudarnos mutuamente, sino que a veces encontramos división, ¿no?, un grupo contra otro, o algunos creen que solamente el Espíritu Santo está en mi grupo y no está en el otro, y nos criticamos y nos mordemos un poco. Bueno, lo que pasa a veces en nuestras comunidades, a veces pasa también a nivel social. Ellos dicen avanzar en la reconciliación entre los sectores con una capacidad de diálogo. Ojalá que el Señor nos ayude, ¿eh?, para que nosotros nos podamos valorar. Yo estoy trabajando en esta pastoral, estoy trabajando en este ámbito. Otros hermanos están trabajando en otro. Aquí conmigo está el Espíritu de Dios. Allá también el mismo Espíritu ha suscitado a ellos ese trabajo, esa misión. La segunda meta que nos proponen, avanzar en la reconciliación entre los sectores. Para no oponernos, sino trabajar juntos. Una tercera meta dice alentar el pasar de ser habitantes a ser ciudadanos. Ellos dicen que el habitante solamente se encarga de usar, vive en la nación, usa las cosas de la nación y exige derechos. El ciudadano es aquel que vive en una nación, exige derechos, pero también tiene responsabilidades, tiene deberes que hacer. Y tenemos que pasar entonces, dicen, de ser solamente habitantes a ser ciudadanos. Qué bueno esto, ¿eh? A veces nos encontramos con situaciones, ¿no?, en donde solamente uno cree que la vida termina y comienza en exigencias y nos olvidamos que tenemos que ser nosotros también responsables, cada uno de lo que hace como persona humana, como cristiano. Y una otra meta que proponen es afianzar la educación y el trabajo, ¿no?, como clave del desarrollo. En el documento dicen también que estamos en una especie de emergencia educativa. Ya el Papa el año pasado para la ciudad de Roma decía, no estamos en emergencia educativa en la ciudad, pero también la emergencia educativa se ve a nivel de todo el mundo. O el obispo dice, estamos en una emergencia educativa. Necesitamos entonces poner a la educación como prioridad para que sea un instrumento, un lugar para que cada uno pueda desarrollarse plenamente en la vida. Bueno, me parecía que de las 9 metas que proponen los señores obispos para caminar hacia el Bicentenario, compartirles esta noche estas 4 que nos proponen. Recuperar el respeto por la familia, por la vida, avanzar en la reconciliación entre los sectores con mayor capacidad de diálogo, alentar el pasar de ser solamente habitante a ser un ciudadano y afianzar la educación y el trabajo, ¿sí?, como claves del desarrollo. Esto entonces le pedimos al Señor. Así como en el Evangelio veíamos que Jesús convoca a sus discípulos, los llena de dones y después los envía a evangelizar, nuestros obispos también nos convocan a nosotros, nos recuerdan y comparten con nosotros las cosas buenas de nuestro pueblo, pero después también nos proponen metas, caminos, como Jesús les enseñó a sus discípulos en aquel momento. Podemos recibir entonces nosotros con fe en nuestro corazón la palabra de nuestros pastores y le pedimos que nos ayude para que todos demos un pasito hacia ir caminando hacia estas metas que queremos vivirlas, especialmente al conmemorar el bicentenario de nuestra nación.